Nos encontramos en la Plaza Río Sinio, aquí de la ciudad de La Paz, y observamos a dos bandos, ¿no? Uno de los del sí y otro de los del no. Pero encontramos, a ver, para conocer más detalles. Muy buenos días. ¿Por qué estamos haciendo la campaña por el no? Por el no, porque no queremos que cambien la constitución política del Estado que los bolivianos hemos logrado conseguir. Ya. Y que venga una persona y lo cambie, no es justo. Así es que no. Ya. ¿Cómo le decimos? Decimos no. Bolivia no. Bolivia todos juntos no. No, no, no. Nos trasladamos a otro sector también para conocer, ¿no? Buenos días, ¿por qué le vamos a decir sí, tal vez? ¿Cómo? ¿Por qué le vamos a decir sí, tal vez? Sí, porque queremos continuidad al proceso de cambio de presidente Evo Morales. ¿Ya? Para dar continuidad al proceso de nacionalización, se ha recuperado los hidrocarburos y de 600 millones ahora tenemos 31 mil al año. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué le decimos sí, hermano? Buen día. Muy bien. ¿Por qué le decimos sí, hermano? Buen día. Porque todo tiene que ser igual. ¿Ya? ¿Nada más? Nada más. Muy bien. ¿Por qué le decimos sí, señora? Buen día. ¿Cómo está? Nadie quiere decir. Bueno, buenos días. ¿Por qué le decimos sí, tal vez? Bueno, porque pensamos de que el gobierno está alcanzando los objetivos y su plan de trabajo. Ya. Muy bien. Señora, ¿por qué le decimos sí, tal vez? Para que Evo siga gobernando y que el país siga avanzando. Muy bien, gracias. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Por qué le decimos sí, tal vez? Muy bien. Tal vez no quieren, tal vez, hablar, ¿no? Conocemos a otros muchachos. A ver, acá. ¿Cómo está? Buen día. ¿Por qué le decimos sí, tal vez? Los trabajadores de yacimiento se encuentran también acá en esta marcha, caravana por el sí, ¿no? De militantes pulseteando en la Plaza Río Sinio. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Por qué le decimos sí, tal vez, en esta campaña, en este referéndum? Ya, gracias. Porque hemos avanzado muchísimo en este tiempo y no podemos quedar fuera de lo que se puede hacer todavía 10 años más. Ya. Muy bien. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Por qué le decimos sí en esta campaña? Queremos que el auto siga avanzando como ha avanzado hasta ahora en estos 10 años. Queremos que Evo Morales permanezca en el país, sea nuestro líder y continúe haciendo la labor que hace. El trabajo que hace no se ha visto nunca en el país en estos 50 años. Claro, ¿con esta caravana hasta dónde van a llegar? Hasta el estadio. Ah, qué bien. ¿Y qué tal la afluencia de la ciudadanía, el recibimiento? Estamos viendo, ¿no?, la cantidad de gente que hay, y es pues porque queremos que el sí gane, ¿no? Y eso es lo que vamos a lograr el 21. Gracias, muy bien, le dejamos así, de esta manera. Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Por qué vamos a apostar por el sí? Porque hay muchas cosas buenas que hizo. Al pan, al vino, y aparte nos dan la oportunidad de decir sí o no. Como ustedes pueden ver, allá hay del no y nadie les dice nada. Entonces sí se vive una democracia que tiene que vivir. Yo con mi sí, ellos con su no. Ya. ¿Quién está colocando los afichitos? ¿Quiere? Les regalo, no. Todos unidos de esta manera. Ya, ¿quién está colocando, tal vez? La asociación. Muy bien, de esta manera. Bueno, nos va pasando la campaña por el sí. Mientras tanto, también va ocurriendo, ¿no? Que cuando pasan por el sector donde se encuentran también los de Solvo, bueno, se encuentran con varios rechiflazos y vítores entre estos dos bandos, unos por el sí y otros por el no. ¿Por qué le vamos a apostar por el no? No, porque lo único que queremos los bolivianos es que se respete la constitución política del Estado. Nada más que el compañero Evo que descanse 5 años y después de 5 años tranquilo se puede presentar. ¿Dónde está el problema? ¿No hay otros líderes? ¿No hay juventud en el mar? Nada más. es lo que ocurre acá en la Plaza Río Sinio, donde el bando del sí, como también por el no, viene, se van silbando de un lado para el otro.